así y así. Ya no sé si me escuchó o no. Chin, chin, chin. Ah, sí, no me escuché nadita de nadita. Ok. Perfecto, entonces repito todo lo que ya dije porque creo que el micrófono como que se trabó un poquito. Ok. El día de hoy, como tal, no tenemos tema. Sí, como tal, el día de hoy no tenemos tema. Lo único que sí, bueno, vamos a hacer complacencias a Fubuchan, porque pues el día de hoy es cumpleaños de Fubuchan. También, si ustedes tienen alguna canción que quieran escuchar, pues la vamos a poner. Y pues platicaremos de lo que querían que platiquemos. Así. ¿Por qué? Porque Uma tiene unas 6 horas de haber dormido y su cerebro todavía como que no avanza. Sus neuronas todavía no giran. Entonces, pues... vamos con un poquito de música en lo que como que mi cerebro le pasa la información a otra neurona y la neurona me la pasa a mí. Entonces, vámonos con musiquilla. Yo regreso, chicos. Esto es Anime Anímate. Estamos empezando. No se vayan. Bye. Regresé. Ay, ay, ay. Por aquí con unos pequeños problemas porque como que Lola dijo, no, hoy no. Tú no estás al 100, yo tampoco voy a andar al 100. Pero ya, ya. Por aquí ya eso ya me empezó a hacer pedidos. Ay. Pero su primer pedido no me aparece. Me aparece un tachecín. Así que sí. Por ahí me pasan de nuevo su pedido. Súper bien. Olis Fubu. Justo, el programa empecé de hablando de ti, pero creo que no me escuchaste, ya vi que no estabas como atenta. Este programa no tiene tema, no tiene cosas, pero todos los pedidos que quiera hacer Fubuchan y todos los que estén en la radio pueden ser solicitados y pedidos y así. Y así y así. Dice Fubu, yo pido la de Enigma. Eso es todo. Enigma, aquí está. Pium, pium, pium. Ya. Turun, turun, turun. Ya, también ya se está descargando la otra. Y así estamos todos bien felices y contentos. ¡Yay! Turun, turun, turun. Y nadie pone tema, nada más piden canciones. Déjenme ver si el muerto viviente que tengo a un lado quiere alguna canción. Ese es el anime. Ok. El muerto viviente de aquí a mi lado pide Nana, que cabe resaltar que es un anime. Entonces vamos a buscar Rose de Nana. Yo quiero el ending del capítulo 19 de Kimetsu no Yaiba. Ok. Ahorita lo buscamos. Ey, me vienen a presumir la temperatura del muerto viviente. Del capítulo 19. Quiero pensar que no es el primero, entonces será el segundo. Sí, si por ahí tienen el link sería mucho más fácil, porque no es como que me ponga a ver la serie. Se agradecería. Si no lo tienen, nada más díganme qué número de ending es, porque está cañón. Gracias, Fubu. Ven, Fubu ayudando aún en su cumpleaños. Tuk, tuk, tuk, tuk, tuk, tuk, tuk. Bueno, ya que nadie opina nada, ya que nadie dice nada, diré mis traumas en estos últimos días. Detesto profundamente forrar libros. Es como la cosa más abominable del mundo. O sea, definitivamente es de las cosas más desesperantes. Sí, Lola está con una flojera que si fueran dos sería más fácil de llevar. Eso es, Henry. Muy bien, muchas gracias. En un momentito más tendremos tu pedido listo. Le pega los libros y los cuernos. Ay, sí. Digo, afortunadamente ya acabé. Ya acabé de forrar. Ayer acabé de forrar. Los libros. Ya había forrado los cuadernos. Y ya nada más. Me falta lo más divertido de todo. Ponerle nombre a cada pinche lápiz y a cada pluma y a cada cosa que ocupan en la escuela. Yo no recuerdo que mis lápices tuvieran nombre. Yo no recuerdo que mis lápices tuvieran nombre, ni que mi goma de borrar tuviera nombre, ni que mis tijeras tuvieran nombre. Yo no recuerdo que tuviera absolutamente, más allá de los cuadernos y los libros, no recuerdo que algo tuviera nombre. O sea, y si cambiabas a la mitad de ciclo escolar de cuaderno, ya no tenía nombre. O sea, ya era incluso a veces sin forrar. Era como, un cuaderno más. Y ahora te piden que tenga nombre, santo y seña. Casi, nada más les falta que te digan, también por favor la foto del niño incluida en el cuaderno para saber que es del niño. Sí, son como bastantes cosas. No sé, ¿ustedes sí se acuerdan de su primaria con sus lápices, sus tijeras, sus cosas con tanto nombre? Yo no lo ubico. Oh, el mic se ha trabado. Bueno, medio se ha trabado, porque sí me escucho, pero pero dice, no responde. Que por cierto, aquí en Aguascalientes hay muchísimos, muchísimos, muchísimos mosquitos. Y es algo muy curioso cuando salgo de mi casa. Salir de la casa y ver la cantidad de mosquitos que quieren entrar a mi casa. O te acercas a las ventanas y todas las ventanas de todas las casas tienen como por default mosquitero. Y es súper curioso ver cómo todos se pegan. Por ahí subí un video a Facebook, no sé si después lo puedan ver, de los mosquitos que están ahí pegados al mosquitero, así todos, déjame entrar. Y es como, uy, bácala. Porque además también por ahí alcancé a ver un video hace poco, también en Facebook, de un monito que está poniendo su mano cerca de un como mosquitero o de una tela así con hoyitos. Y se ve como el maldito mosquito como que alarga todavía más su piquito así. Así alarga su pico, su boca, su no sé qué tenga. Para alcanzar la piel y poder picar. Así es así como que ¡guácala! Ayer dije, y si lo hago, pero después dije no, porque y si me pica me va a dar comezón y me lo voy a ganar por tarada. Dice Henry, aquí en la oficina algunos hacen eso de ponerle nombre a sus cosas. Bueno, te he de decir que en la oficina, hace como unos 6 o 7 años, cuando trabajaba en una oficina, le puse nombre a todas mis cosas. A mis lápices, a mis plumas, a ¿qué más le puse nombre? A mi engrapadora, a mi perforadora, a todo, porque en chinga desaparecía. O sea, me compraba una pluma nueva porque yo soy de las personas muchas veces que como que cuando llegas a la oficina te dan una pluma, un lápiz y te chingas el resto del año a ver qué haces. Si se te pierde, estupendo. Entonces yo no soy de las personas que van y piden más plumas. Yo soy de las personas que voy y compro mis cosas. Y entonces literalmente mando a la fregada a todos con... Es mi pluma porque yo me la compré. No es de la compañía, es mía. Y si yo termino mi ciclo ahí, me llevo mis cosas. Entonces compro mi pluma decorada, o compro mi pluma bonita, o compro mis cosas bonitas. Entonces sí, es así como que necesito ponerle mis cosas. Dice Fubuchan, tengo una confesión, no manches, me pasó algo incómodo en la madrugada. Ok. Volví de una felicitación de mi hermano. Ok, la confesión es que volviste de una felicitación de tu hermano. Cuéntanos tu confesión. Yo aquí paso tu confesión al aire. Sí, como siempre. ¿Qué más? Ay, ya me pegué el celular, el micrófono. Ay, lo que me recuerda que ya son las 10:30 y alguien no se ha tomado sus medicinas. ¿Cómo se está haciendo bien, güey? Venga, sus chochos. Vale, les voy a contar por qué es importante ahora tener enchochado al muerto viviente de aquí al lado. Érase un... Un jueves, no, un viernes en la tarde, y dijo: oh, me siento mal del estómago. Y entonces dijimos, bueno, pues normal, tranquilo. Y de repente le empezó a dar temperatura y dijimos, oh, bueno, entonces quizá te cayó algo de peso. Y hasta ahí llegamos. Y luego pasó el fin de semana y la pinche temperatura de 40 grados no se le bajaba. Y el lunes lo llevamos al doctor y el doctor dijo, oh, esto es salmonelosis, pero no es tan grave, es leve. Y entonces le recetó inyecciones y medicamento y más inyecciones. Y entonces íbamos decentemente ya bajándole la temperatura hasta el día de ayer, que al señor se le ocurrió ponerse un poco intenso e histérico en su trabajo, y entonces la temperatura le regresó a los 40 grados y a la 1:30 de la mañana salimos el día de hoy rumbo al ISSSTE, que es como un hospital público. Bueno, no es como, es un hospital público, a urgencias para que le pusieran una inyección marca diablo, o sea, así enorme, con un montonal de líquido. Y ya, regresamos y pues ya como eso de las 4 de la mañana nos pudimos dormir. Dice Fubuchan, confieso que el chico que me gusta y trato de alejarme de él me felicitó. Me espanté y mi corazón se aceleró. No, bueno, a Fubu casi le da ahí el patatús. Eso de los chicos que te gustan a esa edad es tan bonito. Es como, lo ves y se te acelera todo, ¿no? Así, como corazoncito de ratón. Es como, no sé. Sí, me imagino esa escena tipo anime. Cuando lo ves y empiezas a poner tus caras y así de, oh, que se vaya, que se voltee, que no me vea. Y cuando ves que te está observando tu corazón y tu carita se pone toda roja, con rayitas en las mejillas. Dice Fubuchan, ¿es mogo? Sí, el muerto viviente es el mogo. Bueno, es que hoy en Aguascalientes, algunos locales o empresas no trabajan, porque aquí en Aguascalientes se celebra lo que es la Asunción de la Virgen, lo que también le dicen la Virgen de la Asunción. Y entonces sí llegan muchos peregrinajes, ya estuve viendo fotos y eso, es mucho peregrinaje, mucha gente con camiones, como tipo cuando es la Basílica, lo de la Virgen de María, allá en la Ciudad de México, pero ahora acá en Aguascalientes. Entonces sí hay como mucha gente moviéndose y pues así. Y en donde trabaja Mogo pues le dieron el día. Lástima que no es viernes. Chan, chan, chan. Dice Fubuchan, no creí que me felicitara. Ya como que nos dejamos de hablar. Y eso nunca sucede. O corazón de conejito, exacto, sí. Corazón todo acelerado. Por acá, pedito. Como que esos monitos nunca te dejan de hablar. Dice Pocalo, el guerrero, este pedidito. Que dudo mucho que nos esté escuchando. Nada más está ahí poniendo cosas. Pium, pium, pium, pium, pium. Y listo. Pues, ¿qué les parece si vamos con su bloque de pediditos especiales? Así que vámonos con pediditos y yo regreso, chicos. Esto es Anima, Anímate. Continuamos. We'll be right back.

の線を描いた色ついてしまうたびに眩しいそんな心のリズムをつなぎ出す悲しい悲しい悲しい悲しい Bueno, ya regresé. Chin, chin, chin. Chin, chin, chin. chin, chin, chin. Ay, ay, ay. ¿Qué? No, ya lo veo. Si me lo pasan por porque... ¡No! ¡No! Tú. Algo iba a ser. Ya me acordé que iba a hacer. Ah, ah, ah, ah, ah. Vámonos, vámonos, vámonos a nuestra amada, amada sección. A ver si. Amada sección, por favor. Como hoy, 15 de agosto, pero de un año de estos, nació nuestra muy querida y adorada Fubu Fubu-chan. Y Ichi, la brujita, y como le quieran decir. Así que también la estamos celebrando. ¡Yay! También un día como hoy, día 15 de agosto, hace como unos muchos años. Se declaró el 15 de agosto como el Día Mundial de Relajarse. Así que Fubu-chan, en tu día debes de relajarte. ¿Qué más se celebra un 15 de agosto? Bueno, un 15 de agosto, pero de 1884 en París, la Academia de la Medicina aprobó el método Pasteur como la curación de la rabia. En 1932, en Nueva York empieza a funcionar la emisora de televisión CBS, que difunde la primera serie del mundo, siendo esta la revista mundial. En 1943, la aldea Asquerosa, porque así se llamaba, Aldea Asquerosa, en España, cambia su nombre por Valderrubio, ya que es uno de los mejores lugares donde se fabrica tabaco, tabacos de la Vega. Y pues como que el nombre Asqueroso no era muy agradable, entonces le cambiaron el nombre. En 1945 se independizan las Coreas y se forma Corea del Sur y Corea del Norte. En 1948 Corea del Sur la Asamblea de Corea del Sur se constituye y se proclama la República de Corea del Sur, obviamente. En 1950 el Papa Pío XII proclama la Asunción de la Virgen. Como les dije, aquí en Aguascalientes eso es sumamente importante. Y quizá en algunas partes del mundo, pero nada más conozco eso en Aguascalientes. En 1960 África, o más especialmente la República del Congo, se independiza de Francia. En 1962 sale en Estados Unidos a la venta Amazing Fantasy número 15, que muestra la primera aparición de un héroe adolescente, Spider-Man, creado por Stan Lee y Steve Ditko. Spider-Man. En 1965 en Nueva York, los Beatles realizan un recital ante 60.000 personas en el estadio Shea. Este es considerado el inicio del rock estadio. Y bueno, personajes que nacen también un 15 de agosto. Bueno, tenemos en 1769 a Napoleón Bonaparte, militar francés y gran gobernante. En el 1907 nace Carmen Conde, una famosa española y poetisa. 1944 nace Reiko Suzuki. ¿Quién carajos es Reiko Suzuki? Dirán ustedes, y yo les diré. Reiko Suzuki es una seiyuu famosa, muy famosa, nacida obviamente un 15 de agosto en Tokio. Ay Dios. Esperen, déjenle bajo este desmadre. Ok. Ahora sí. Estábamos con Reiko Suzuki. ¿Qué ha hecho Reiko Suzuki? Ha participado en muchísimas series como seiyuu, entre ellas las más reconocidas, bueno, en Soul Eater, en Ranma y Medio, en Gintama, en Gigi no Kitaro. Ella está afiliada a Art Vision, que es una compañía de doblaje o de estas cosas, que es bastante buena. Por mencionarles otras series en las que ha participado, está Lupin III, La Rosa de Versalles, Astro Boy, Capitán Tsubasa, Dragon Ball, Lady, City Hunter, Ranma y Medio, Shin-chan, Detective Conan, Nono-chan, Shaman King, Ninja Scroll, la serie, The 12 Kingdoms, Pokémon Generación Avanzada, no Kitaro, Soul Eater, Gossip, Mirai Nikki, Barakamon, Mushishi, la de Sokusho, One Piece, Legend of Galactic Heroes, Conan vs. Kid vs. Yaiba, Mi Vecino Totoro, también ha participado en videojuegos como God of War. Y bueno, de ahí pues, Doraemon, Mazinger Z. O sea, sí es una persona sumamente importante en el mundo de los seiyus. ¿Qué más? En 1989 nace Joe Jonas, también un 15 de agosto. ¿Quién es Joe Jonas? Bueno, es un cantautor gringo, participante de la banda Los Jonas Brothers. Y bueno, ya para rematar con estas noticias interesantes de un 15 de agosto, todo parece indicar que nuestro querido Tsubasa está feliz y contento, porque aparte de que ya casi se nos casa, parece ser que también ya casi estamos decidiendo si es papá o no. Van dos sí, un no. Esto en pruebas obviamente clínicas. Entonces vamos por la prueba final, que es como la más certera, para saber si nuestro querido Tsubasa es papá o no es papá. Estamos cruzando los dedos porque todos queremos ver al papá feliz. ¡Yay! Bueno, por lo menos yo estoy feliz. No se va a casar animales. Se va a casar de casarse con una mujer. O bueno, con otra persona. Que luego eso del... ¿Cómo que lo obligas a casarse con una mujer? Bueno, con otra persona. Pero él seguirá haciendo. De hecho, su programa de este domingo... El programa de este domingo es interesante, por ahí, ya me lo perdí. Me parece que es de chocolates y de algo más, no sé de qué más. Ya puedes decir la noticia, sí, Fubo, ya puedes decir la noticia. Cuéntanos la noticia. Ay Dios, no encuentro una canción. No encuentro una canción. No. Acá está. Ya la encontré. Muajajajaja. Ahora sí, ya soy feliz. Ay Dios, ya la cagué. Ya no sé qué hice. En fin. Bueno, pues esto va para Fubu. Con mucho, mucho, mucho amor. Con todo, todo, todo. Nuestro amor. Así y así. ¡Feliz cumpleaños, Fubu-chan! ¿Mande? ¿Qué? Si no puedo hacer pedidos hasta el próximo mes. ¡Eh! En el programa del chisme. ¡Eh! Ya me perdí. Yo sé que me perdí de algo importante en el chat. Puedes hacer pedidos. No tengo problema con eso. Bueno, el único problema es que el internet anda medio lento, pero de ahí en fuera, de ahí en fuera, pues sí. No, no hay broncas. Saluditos a Frost Tales y también a Facu Julián, que también pide una cancioncita. Ahorita se las ponemos. De verdad que el internet anda para llorar. Lloremos. Omachan lo decía que Reyel me castigó en el programa del chisme. Yo tengo entendido que Reyel suele castigarlos bastante con los pedidos. Yo no tengo problema, a mí casi no me hacen pedidos. Creo que el único momento donde me hacen muchos pedidos es cuando estoy trabajando con Wikimogo. Y eso porque él siempre los amenaza con que si no ponen o piden su música, pues él pone la suya. Pero de ahí en fuera yo no tengo problema. Sí, es como tranquilín aquí, entonces. Y es más, creo que el que más pide pedidos ciertamente es Yasus, pero pues es como que lo normal. ¿No fue un ronquido? No, el zombie viviente que tengo aquí al lado, no sabemos por qué, pero tose. ¿Aún hay pedido? Sí, Miyus. Miyus. Y el Facebook se niega a jalar. Ok, ya jalo. El Facebook no jala. Tum, tum, tum, tum. Es que tengo 3 pedidos en Facebook, pero no jala, de verdad no jala el Facebook, no sé. Pues bueno, es que de verdad no jala el Facebook, me sorprende. Vamos a intentar esperar que jale el Facebook porque no. Bueno. Pues vamos a ver si. Dice, escuchando ya, es que Reyel, no digo Rías, pidió una canción. A ver, esperen. Esperen, vamos a poner el. Ahí está. Yo quiero un pedido, por fin. ¿Y qué pidió? Don't you don't know what to do de Blackpink. Ok, ahorita lo buscamos y lo ponemos. Sí. Jijiji, ya me dijo que la pase en vivo. Jijiji. Yo haciendo travesuras. Blackpink. Vamos a ver si esta cosa jala. Bueno, quiero decir que además dijo una palabra antisonante. Pero bueno, ¿qué les parece si vamos con musiquilla? Vámonos con su musiquilla. En lo que termino de descargar, pues las voy subiendo. ¡Va! Bueno, yo regreso, chicos. Esto es Anime Anímate. ¡No se vayan!

りたかったから Stop! loneliness you're tied around my wrist when all I ever wanted was this you're all I ever wanted was this sleepless nights always seem to lose these fights building up my thoughts like bricks but nothing in my blood says quit when the lights go out and I'm all by myself in the darkness when the lights go out I hear my heart beating the hardest in the darkness when the lights go out I hear my heart beating the hardest oh, I was born to break these chains like a spark before the flames watch me light up 本当に振り出す。 ぱ一人の夜は自分のことさもわからない。 It's just like a burning torch in a storm, like a little flower blooming in a home. 強く確かな意志を掲げ、時に優しくあればいい。 I missed him.I'm missing you. にじむ景色に膝を抱き、胸を馳せる時、 Listen to me. Cleave your way again, again. 誓いの日々が最後に放つ未来、歪んだ空手のひらたちが葬らす。 You're not alone 今灯し火だけ、その闇に向け、 bueno, ya llegamos al final de este programa. Ha sido un placer haber estado aquí con ustedes, ponerles todos sus pedidos, complacerlos con todo de todo. Así que, gracias por haber estado aquí. Saluditos a Yasus, a Fubu, a Miyus, no sé quién más estuvo. A DM, a Vocaloid, a DM dice, solo escuché música y no la voz de Oma. Eso pasa cuando llegas tarde. Cuando llegas al último bloque musical. Y bueno, provechito y esos porque dice que ya va a almorzar. Espero que tengan un excelente día, bueno, una excelente tarde y noche, porque aquí ya son, en México ya son las 12:23. Yo quiero pensar que en otros países pues ya es un poquito más tarde. Así que pues bueno. Pórtense bien, si se portan mal no me cuenten, pero no me avisen ni me manden fotos ni cosas de esas, porque guácala. Y pues ya, ya sí. Acuérdense que todavía queda bastante de aquí de Radio Doki, donde hacemos Doki Doki en tu corazón. Acuérdense también que en un ratito más quedará el podcast para aquellos que lo quieran escuchar, reescuchar o quieran escuchar el principio y el mitad del programa, porque algunos llegan como al último. Nada más escuché música y cosas así. También en la noche, hoy jueves a las 10 de la noche, de servidora Uma-chan, atacarán a Prince Alin a las 10 de la noche, hora de México. Por ahí dice DM que si sigue en pie el plan de conquistar el mundo hoy, sí, vamos a conquistar el mundo hoy. Y bueno, ahora sí, ya me voy, cuídense, pórtense bien, los quiero mucho. ¡Chai! Snake! Snake! Snake! Oh!